y presenta a los Bohemios. Yeah. Cada vez que te veo quiero comerte a besos, pero no puedo actuar, ya no puedo hablar, ya no pienso. Me llevas hasta el cielo y no encuentro bus de regreso. Dame alguna señal que me dé el boleto de acceso. Buenas noches, señorita, quería presentarme, pero las palabras se trabaron y no pude expresarme. Llevo media hora siguiéndole los pasos, su mirada, su sonrisa, su manera de mover los brazos. Canta, baila y brilla sin parar. Esta noche es nuestra, se lo voy a demostrar. Uf, aguánteme un momento, deje que respire y recupere el aliento. Ahora sí, que ya estoy más calmado, déjeme explicarle que me tiene enamorado. Estoy soñando y temblando por usted. No me mire así, lo siento, no me pude contener. Es su culpa, no se haga la inocente. Sé que coquetea, lo hace suavemente. Quisiera decirle algo diferente, pero solo una cosa tengo en la mente. ¡Camo! Algo pasa cuando te veo, cuando estás frente a mí. Algo pasa cuando te veo, mas no puedo pedir. Algo pasa cuando te veo, cuando estás frente a mí. Algo pasa cuando te veo, solo puedo decir. En el pelo una cola, hola, hechicera, flor de amapola. Vengo a que me destrocen esta rola. Ahora me ofrezco que me mantenga un suspiro. Mientras me miran esos ojos de zafiro. Lento. Haga lo que quiera, no miro. Lento. Siento que muero, no respiro. Señorita, esa miradita hace que me derrita. Pida lo que sea, que se lo concedo ahorita. No sea malita y no se muerda así la boquita. Usted es mi navilita, usted es mi kriptonita. Soy igual, siendo sincero, tal vez no fui el primero. Tengo pinta de vago, pero soy un caballero. A un paso, George, Alexandre. Hay amor, mira ya en mí, ya mi alinea corazón. Un monte atrás de un monte, monte fonte. Nunca más quise cerca. Hay saudade, ainda somos porque le.